Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Se levanta sumamente temprano. Entre el trabajo y los hijos, Tamara, una joven mamá, sale apresurada por las mañanas y no deja de correr. Quisiera hacer ejercicio, leer un rato en el día, pero no tiene tiempo. Todo el día se la va entre el trabajo, tránsito vehicular, los hijos y sus clases extraescolares. Ni un solo minuto para ella. Si como la mayoría de las mamás tiene la sensación de no tener tiempo para ti misma, no disponer ni un solo segundo para ir al baño, si te enfadas frecuentemente y tienes ganas de llorar, ojo, porque puedes estar frente al síndrome de burnout. Un síndrome llamado así por los americanos, que significa la sobrecarga de alguien que está sometido a un estrés constante y continuo. Este síndrome es muy común entre las mamás de hoy y no es más que síntomas y respuestas de tu cuerpo que gritan concretamente que le pares, que necesitas descansar. Las consecuencias de ello son muy perjudiciales para tu bienestar físico y psíquico. Recuerda que niños y niñas no necesitan madres perfectas, sino que ellas las contagien de bienestar y de salud. Aquí algunos síntomas del burnout que son los siguientes. Pierdes el interés por tus actividades favoritas. Te aíslas socialmente. Encuentras que te enfermas con mucha frecuencia. También tienes dificultad para concentrarte. Hay cambios en los patrones de tu sueño, en el apetito, en tu peso, así como sentimientos de desesperación, ansiedad o impotencia. Uno de los signos más evidentes es el progresivo agotamiento físico y mental, así como un cambio de actitud frente a la mayoría de las personas que se reporta como quizás malos modales o agresividad. A nivel físico, afecta tu sistema locomotor. En ocasiones aparecen dolores musculares y hasta articulares. Pueden surgir alteraciones gastrointestinales, afecciones de la piel, como herpes, psoriasis o dolores de cabeza. Este síndrome fue descrito por primera vez en 1969 para referirse al extraño comportamiento que presentaban algunos oficiales de aquella época. En 1970 se acuñó el término como tal y en 1986 las psicólogas Maslach y Jackson definieron el padecimiento como un síndrome de cansancio emocional que se da en aquellas personas que trabajan en exceso, ya sea cuidando a alguien en una oficina, en áreas como atención a clientes o también como madres de familia. El trabajo materno implica hacer muchas veces las mismas tareas, pero también vivir numerosas situaciones sobre las que no tiene ningún control y en las que a menudo se siente impotente, desde accidentes hasta picaduras o dolores en los hijos. Y si a esto le agregas el trabajo, como en el caso de Tamara, es normal que te sientas agotada, estresada y con grave riesgo de adquirir el famoso síndrome de burnout. La clave para tratar este síndrome es detectarlo. Mientras más pronto seas capaz de identificar sus síntomas, será posible mantenerlo en control. Practicar la meditación, técnicas de relajación como por ejemplo el yoga, ante la cual tu propio organismo reduce tu estrés y tu ansiedad. Pero sobre todo, es importante que te des un espacio para ti, que hagas conciencia de que primero, dentro de tu lista de prioridades, debes de ir tú. Dedica un tiempo para ti misma, un tiempo que te permita desconectarte de todo lo demás y centrarte en ti. Porque desde ese centro siempre serás no solo una mejor mamá, sino una mejor mujer y compañera de vida. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.